Hola a todos y todas, me llamo Alejandra y estoy en la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy me interesa contarles que diversas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad bajo el lema Basta de esterilizaciones forzosas piden que se reforme la ley número 26.130. Esta ley permite que una persona con discapacidad sea esterilizada a través de una cirugía solo con el consentimiento de su representante legal y sin preguntar su opinión. La reforma de la ley tiene en cuenta que la persona sea la que dé o no su consentimiento para esta práctica, conociendo las consecuencias que la misma tiene. Y en el caso de que por sus limitaciones no pueda hacerlo, la cirugía no debe realizarse, al menos que se ponga en riesgo la vida de la persona. Además de reformar la ley, es necesario modificar las prácticas tan concientizado tanto a los profesionales como a las personas con discapacidad y sus familias, para que no se vulneren sus derechos. Si les interesa saber más, pueden buscar más información en telam.com.ar. Gracias por escucharme y nos encontramos la próxima semana.